aplicación de códigos, un metaprograma, digamos. Muy bien, correcto. Metaprograma y a la bolsa. Señores, haremos, para aquellos que se encuentran moribundos, una descripción del infierno. Que saco de un libro, pero que previamente requirió una investigación por otros libros, incluso por algunas personas que han resucitado y han traído información del infierno. Casi nadie se escapa del infierno. En realidad nadie se escapa del infierno, y eso es lo peor del infierno. Lo peor del infierno es su duración y su carácter inexpugnable. Si el infierno tuviera plazo y si tuviera fallas, ya sería más llevadero. Pero primero la ubicación del infierno. Atención, amigos. Las opiniones son muchísimas. Los romanos lo situaban bajo el polo sur. Gregorio Magno hablaba de un volcán en las islas Lipari. Otros han señalado el Etna, o el centro de la Tierra, o las Antípodas, o el Sol, o el Valle de Josafat. En el Won de Bordeaux se dice que el infierno es una isla llamada Moissan. Hugo de Auvernia jura que encontró la puerta del infierno en el lejano oriente. Acerca de las puertas del infierno, sí, se conocen varias. El Pozo de San Patricio, en una de las islas del lago Derg, en Irlanda. El fondo de un lago cerca de Pozzuoli, la que se llama Averno, ubicada en el camino del Cabo Tenaro, que fue la que, esta puerta fue la que utilizó Heracles para raptar al can Cerbero. En la vecindad de Heraclea del Ponto, en Tresén, debajo de Jerusalén, en la boca de cualquier volcán, en Cheram, una de las islas Molucas. La principal de las entradas, queridos amigos, tiene 9 puertas, 3 de bronce, 3 de acero y 3 de diamante. En general se coincide en que el infierno está bajo la corteza de la tierra. Los sabios de la antigüedad creían que bajo los sótanos estaban las raíces del árbol de la vida y del árbol del conocimiento, cuyas ramas superiores rozan el trono del Señor. Son árboles tan grandes que sus raíces están en el infierno y sus ramas más altas en el cielo. Los griegos decían que debajo del infierno había otra instalación aún más profunda, el Tártaro. Qué bueno, qué malo. Que llegaste al infierno, crees que estás en lo peor, y no. Hay otra cosa mucho peor. ¿Cómo de peor? Decían ellos que la distancia entre la tierra y el infierno era la misma que entre el infierno y el Tártaro. Esta distancia fue medida en distintas ocasiones y era exactamente la longitud recorrida en caída libre por un cuerpo al cabo de 9 días. Un montón. Muchísimo, realmente. 1000 kilómetros más. No, muchísimo más. 9 días. ¿Cómo es de grande el infierno? El propio Satanás midió el infierno una vez, por orden de Cristo, y calculó que desde la puerta hasta el fondo había 100.000 millas. Era más grande el infierno que la tierra. Resulta extraño que un establecimiento situado en el interior de la tierra sea mucho más largo que el diámetro de esta, me refiero a la tierra. Se explica en Saturno, quizá, eso, sí. Pero en la Tierra es más sí. Extraño. Hay dictámenes en disidencia. Milton no ubica el infierno en el centro de la Tierra, sino a una distancia 3 veces mayor que la que nos separa del planeta más lejano, unos 990 millones de leguas. El jesuita Cornelio la pide, y no siempre la consigue, calcula unos 200 nudos. Algunos han dicho, con justa razón, que el infierno no debe ser muy grande. Si es un lugar destinado a desagradar, ante todo debe ser chico. Los réprobos no pueden estar cómodos, tienen que estar amontonados unos sobre otros como perejil en maceta. Así que, justamente, el principal tormento del infierno consiste en la demasiada vecindad con personas generalmente poco recomendables. Bueno, algunos centros urbanos del infierno ya se sabe que Emanuel Swedenborg recorrió el infierno y dijo que todas las ciudades de la Tierra tienen su doble en el cielo y su triple en el infierno. Quiere decir que hay una Jerusalén celeste y hay un Montevideo infernal. La ciudad de La Plata está duplicada en el cielo, es La Plata celeste y también La Plata infernal. Así que los platenses que mueren, al menos van a conocer el asunto. Van a ser atormentados si les toca, sí, sí. Pero atormentados en lugares que les van a resultar familiares, lo cual es mucho peor, ¿no? Dante representa la ciudad de Dite, rodeada de fosos hediondos, torres de fuego y murallas de hierro. San Buenaventura decía que el infierno era enteramente urbano, que no había campo. La capital del infierno es Pandemonium, atención, que más que una ciudad es el castillo y cuartel privado del diablo. Esta construcción puede considerarse una criatura, pues responde a las órdenes de Satán. Es una construcción que obedece. Con solo decir una palabra, aparecen o desaparecen habitaciones, se abren o se cierran puertas, qué sé yo, etc. El Pandemonium manifiesta el mayor de los lujos, pero también el más tremendo horror. Desde sus torres más altas es posible ver todo el infierno. Están allí los aposentos de los demonios principales, cuyo nombre recuerdo: Asmodeo, Abadón, Mamón, Belial, Leviatán, Mefistófeles, Belcebú, Astaroth. Bueno, se trata de funcionarios de segundo orden, o de primer orden del infierno. Hidrografía del infierno, sí. Ríos del infierno. Atención. Calientes, agua caliente. Principales ríos, algunos sí. El Cosito. Mire qué. También llamado Río de los Lamentos. A causa de los lastimeros sonidos que en sus orillas resuenan. Su corriente es muy fría, fíjese. Ah, mire usted. Y se dice que sus aguas no son otra cosa que las lágrimas de los condenados. Cuando un condenado llora, crece el Cosito. Se une con el Flegetonte, que es el río de las llamas, es un río de llamas, en una gran cascada de la que nace también el Aqueronte, el famoso río. Aqueronte es el río que atraviesan las almas para llegar al reino de los muertos. Un río lento, negro, profundo, un asco, honda riachuelo. Las aguas son amargas y las orillas imprecisas. Los romanos lo situaban en las cercanías del Polo Sur. Y el barquero era Caronte, que se ocupaba, como sabemos todos, de cruzar las almas hasta la orilla opuesta del río. Se trata de un viejo horripilante, este Caronte, que conduce la barca, pero no rema. En verdad, obliga a las mismas almas que van al infierno a remar. Por cada viaje cobra un óbolo y la mitad del otro. Ah, no. Y es por eso que los antiguos sepultaban a los muertos con una moneda en la boca para que pudieran pagar el viaje. Cuando Heracles visitó los infiernos, Caronte quiso que remara y Heracles le dio la viaba, lo fajó y lo obligó a pasearlo por todos los ríos. Mira vos, a Caronte. Después está el Leteo, que es el río del olvido. Ahí beben los muertos para olvidar su vida terrestre, Se le llama también fuente del olvido. Bueno, algunos dicen que el licor del olvido, ese famoso preparado que limpia ayeres, no es otra cosa que agüita del Leteo. Los que creen en la reencarnación creen fervientemente en el Leteo, que es la garantía de que a uno no se le mezclen los pasados, las deudas, los recuerdos, los presentimientos, y que uno no recuerde vidas anteriores, que sería espantoso, ¿no? A este lo tengo entre ojos de hace 5 vidas. Yo estaba pensando, si uno está castigado a ir al infierno y se toma ese líquido, ese brebaje, se olvida de todo, no sabe por qué fue al infierno. No, porque los que creen en la reencarnación creen en el Leteo, pero no en el resto del infierno. Ah. No, para ellos no hay cielo ni hay infierno, hay solamente reencarnación. Usted reencarna el ser humano. El ser humano, y le va un poco mejor si ha sido bueno y un poco peor si ha sido malo. Y así, qué sé yo. Sí, pero hay una parte de la reencarnación que yo no la termino de entender. Porque supongamos que me muero y reencarno en otra persona. Sí. Pongámosle un nombre cualquiera, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Yo no me acuerdo que antes fui Gillespie. No. Yo arranco una vida de bebé nuevo. De cero tiene que arrancar. Y lo bueno sería que uno se acuerde de las otras vidas anteriores. No, no, es malísimo, no. Y pero nunca sé que reencarne de que vengo... Cualquier recuerdo es malo. Cuanto menos se acuerde uno, mejor. ¡Oh, ahora que me acuerdo! Igual hay una memoria de karma también, ¿no? ¿De Carmen? Algo queda ahí de misión por cumplir. Sí, en el caso que usted crea que la reencarnación tiene un propósito edificante, ¿no? Mm-hmm. Es decir, que usted se va mejorando y que de algún modo cumple con el plan celeste. Si es que hay un plan celeste, sí, hay mucho que creer en todo esto, le voy a decir. Bien. Últimas consideraciones. Después está el Estigia, el río Estigia. Los dioses griegos juraban sobre el agua del Estigia, que tiene una característica este agua. Si usted la quiere juntar con cualquier cacharro, se le rompe. Por ejemplo, mete una jarra de cualquier cosa, de fierro, de vidrio, se rompe. La única cosa que puede contener sin romperse el agua de la Estigia es el casco de un caballo. Y por eso cuando querían cachar un poco de agua de la Estigia, metían el casco de un caballo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, les diré, ¿cuál es la población del infierno? En 1273, el cardenal de Tusculum recibió una revelación divina, conforme a la cual los demonios serían exactamente 133.306.668. La tradición hebrea habla de una cantidad menor, 200. ¡Qué poco que! Además de los demonios, viven en el infierno numerosos monstruos adjuntos que ayudan a las torturas y, por supuesto, bueno, colaboran con todo. ¿De carácter humano? No, son monstruos. Correcto. Ahora, ¿cuántos condenados hay? La mayor parte de los pobladores del infierno son condenados. Hay que calcular la cantidad de personas que han muerto desde Adán y hay que restar a la cifra obtenida la suma de los que han ido al cielo y al purgatorio. Y sí. Y ahí obtiene la población del infierno de réprobos. Esa de 133 millones, esa me parece que es bastante exacta. Sí, por ahí debemos andar. Ahora, nunca disminuye la cantidad de habitantes del infierno, siempre va en aumento. Sí, sí, va en aumento, sí. Nadie sale del infierno por esa razón, ¿no? Alguien calculó una vez que era uno que se murió en Constantinopla y resucitó. Entonces después volvió y dijo, miren, para darles una idea, de cada 30.000 que mueren, uno solo va al cielo. ¿En serio? Nosotros van todos al infierno, dijo, y todos se alarmaron muchísimo. Y sí. Imagínense. Este había sido uno de esos, porque se resucitó. Exactamente, no, fue al infierno y preguntó. Ah, ¿fue al infierno? Preguntó. Y después, no sé, resucitó, y medio como... Última consideración, decadencia del infierno. ¿Decadencia del infierno? El poder del infierno. ¿Qué es el paraíso? ¿La decadencia del infierno es el paraíso? Es la reactivación. El poder del diablo es limitado. No puede estar presente. Fíjese las limitaciones del diablo. A ver. No puede estar presente mucho tiempo en un lugar. ¿Por qué? Porque no, porque esa es su condición. Son los límites que el cielo le puso. ¿En serio? Aparece, hace alguna maldad y se va. Exacto, no puede quedarse. No, aparenta belleza, pero siempre alguna parte de su cuerpo presenta una deformación. Lo quema el agua bendita, lo quema. Vos le tirás agua bendita y lo quemás. Lo sigue siempre una estela de olor inmundo. ¿Qué tal, Estela? Pero tal vez la peor de sus limitaciones sea la imposibilidad de ordenar y mantener una estructura tan enorme y compleja como el infierno. Todos están demasiado viejos, los ministros se han vuelto perezosos, los demonios más activos se cansaron ya, las tentaciones tienden a la ineficacia, los pactos diabólicos son cada vez más escasos. Esto no obedece a la derrota del mal, sino más bien a su triunfo. Los hombres se condenan solos, por mera estupidez o malevolencia, sin que haga falta la intervención demoníaca. Una vez muertos, tampoco es necesario ocuparse de atormentarlos, pues ellos mismos cumplen esa tarea con insólita eficacia. De este modo, el infierno está lleno de legiones ociosas que vagan entre las llamas sin saber qué hacer. Eso es todo lo que quería decir acerca del infierno. En 1274, el Concilio de Lyon fundó el purgatorio, donde iban los que no eran malos del todo, podían beneficiarse con las oraciones y actos de los vivos. Esta institución, repito, fundada en 1274, fue clausurada para siempre, creo que el año pasado o el anteaño. ¿Por qué? Por el Papa actual, porque no funcionaba bien, no caminó bien aquel asunto. Y el Papa dijo, esto no va más. ¿Y dónde fue la gente del purgatorio? Disculpe, porque hay que ubicar a toda esa gente. A ninguna parte, resolvimos no creer en ellos. Pero, discúlpeme, sí, su santidad, tarde. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, querido? Usted reduce el personal, así nomás, de buenas a primeras, viene desde el año 1200 no sé cuánto al purgatorio. Venimos acumulando mucha gente. Discúlpeme, ¿qué podemos hacer? ¿Mitad y mitad para eso? Es una pregunta que el liberalismo no puede contestar. Yo que me he hecho liberal en la última media hora, le digo que no puedo contestar. ¿Cómo es esto? Usted me dice, mire, ferrocarriles del Estado, 500.000 empleados de más, ¿qué hacemos? Y digo yo, los echamos. Pero usted después me dice, bueno, ¿y dónde los ponemos? Porque el país sigue más allá del ferrocarril. Claro. ¿Qué hago con los 500? Ah, no sé. Yo tengo respuesta desde el ferrocarril, nada más. Así que el purgatorio está cerrado. Hay otros lugares donde se podrían instalar. ¿A dónde? Pero escúcheme, el purgatorio, tengo una duda. Uno va al purgatorio en primera instancia, una vez finito. Sí. Y ahí es como una especie de corte suprema, en donde... Lo mandaron ahí. Pero no hay. Pero el purgatorio uno puede zafar, puede ir para el infierno o para el cielo. O para el cielo. Si sus amigos rezan por usted, si usted en el purgatorio no empieza, no vuelve las andadas, pues usted va al purgatorio a levantar quiniela. No, claro. Entonces, ¿cómo quiere que lo mande al cielo? Bueno, hemos ido a la discoteca, que es otra de las formas del purgatorio, y nos dieron el disco que nos dan cada vez que hablamos del infierno. ¿Cuál es? A Fuego Lento. Así que vamos a escuchar A Fuego Lento en la versión de nuestros amigos Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante, muchachos.